parece que como las escenas son muy, muy complejas porque son como de 20 actores. ¿Qué tenés? ¿Qué cantás? ¿Un pedacito de qué cantás vos, Mariana? Del aguacero. ¿Y a ver cómo lo haces? Algo así, más o menos. No. Renegando del destino de trenzar leguas y leguas sobre la triste extensión, va la carreta rechinando en el camino que parece abrirse al paso con su blanco cascarón. Cuando chilla la osamenta, señal que viene tormenta, y un soplo fresco va rizando los potreros y hacen bulla los horneros anunciando el chaparrón. La podés usar también para cantar en lo de, ¿viste? O sea, armar recitales. Sí, sí, ¿eh? Claro. La podés usar, de, sí, sí, sí. ¿Qué te parece, Dieguito? Sí, sí, sí. ¿Eh? Vamos a probar. Mariana Cholfi, ¿no? Está bien. Bueno, a ver, para cerrar tenemos que va en el Pairó, en el célebre Teatro Pairó, de San Martín 766, y va... Los sábados a las 21. Ajá. Pueden reservar entradas al 4312-5922 o ir directamente a San Martín 766, ahí entre Viamonte y Córdoba, al Pairó, los sábados a las 9. Estamos haciendo Picnic 1955. Bueno, ¿cuatro entonces? 312-5922. Eso es el teléfono de la boletería del Teatro Pairó. Del teatro, bien. Y ya pueden llamar porque ya está abierto. Ya está abierta. Pueden llamar ya para reservar. Bueno, los sábados a las 21. 9, exacto. Con una entrada muy accesible. Sí, la entrada sale de 50 mangos y 25 para estudiantes y jubilados. Sí. El Pairó siempre hace el 50% estudiantes para estudiantes y jubilados. Cualquier día, para cualquier obra, porque nos parece que así debe ser. Ajá. Tenemos una cosita más, una página web, sí, que es www.teatropairó.com.ar, y que ahí también más pueden... despacito decirlo. Ah, sí, muy rápido, ¿no? www.teatropairó.com.ar. Ajá. Pairó es con Y. Sí. Pairó con Y, sí. Y siempre hay beneficios para las obras que se están dando en el teatro, así que pueden ingresar y a través de un mail pueden tener 2x1 para las obras y además informarse de todo lo que va pasando en el teatro. Porque están haciendo otras cosas, ¿no? Sí, en este momento está otra obra de Pacho Donnell, Leandro y Lisandro, que está los viernes a las 21. Sí. Ahora en este momento estamos esas dos obras nada más, sí. Leandro y Lisandro y Picnic. Sí. Pero durante el año hubo muchos espectáculos y para el año que viene va a haber muchos más. ¿Sí? ¿Ya están planificados? Y estamos planificando porque como son los 60 años, estamos como queriendo adelantarnos bastante y programar fuerte y lindo y tupido y, sí, y con cosas que nos gustan mucho. Así que estamos ahí en el pleno momento de armado del año que viene, el sí. 6 de octubre, porque mira, hoy es 6 de octubre, el sí. 6 de octubre es el cumpleaños del Pairó. Ay, hoy cumplimos 59 años. No. Hoy estamos cumpliendo 59. ¡Felicitaciones! Así que en un año seguramente haremos tendremos un mega torta. Recital en la calle, en la lo calle festejamos. San Martín. Mega ah, recital. Van a hacer un y recital. Vamos a cortar la calle y vamos a hacer un recital el año que viene, el 6 de octubre, vamos a hacer un recital sí, ahí. Sí, grandes sí. pelote grande. Sí, sí. Sí, sí. Aunque Macri no quiera. No. No. No nos importa. No, sí, no, la verdad que ese, viste, que bueno, en fin. Me imagino la ayuda que les debe dar este el gobierno de la ciudad, ¿no? Sí. ¿Eh? Che, bueno, así que festejaremos y ahí todos juntos, ojalá sea una cosa maravillosa, ¿no? Ojalá. Bueno, Diego Kogan, el director y también, bueno, vos participás del complejo del teatro, ¿no? Sí, de sí, Mariana, sí. La Mariana Cholfi, ¿no? Del equipo Teatro Pairó. Mucha suerte, ¿no? Muchas les gracias. Recuerdo que el sábado a las 21 la obra Picnic 1955.